están esperando que las lluvias logren opacar y generar mayor tranquilidad, más allá de que los incendios ya están controlados y hay guardia de ceniza en esos lugares donde el fuego ha pasado. Recordemos que han trabajado más de 150 bomberos que lograron extinguir estos focos de incendio, donde en particular dos, pero el que más ha generado tensión fue el de Vialet-Massé. Aunque también hay que recordar que el fuego que se inició por ahí en Casa Grande tenía la particularidad que arrancaba en una zona donde no era muy accesible, lo cual ha generado muchas sospechas y dudas. Pero el de Vialet-Massé en sí es el que ha generado mayor tensión en horas del día de ayer. Según informaron desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego, el foco que se había desatado entre Valle Hermoso y Casa Grande fue controlado en horas de la tarde y posteriormente se hizo guardia de cenizas en Vialet-Massé. Luego de varios reinicios durante las últimas horas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias para el día jueves, incluso podría llover hoy, hasta el día de domingo, como lo ha señalado el negro Incola. El titular del Área de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, había declarado lo siguiente en el diario de Carlos Paz. Gracias al trabajo de nuestros bomberos y la colaboración de 4 aviones hidrantes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, logramos controlar primero el incendio en Valle Hermoso y está extinguido más de un 90% el incendio en Vialet-Massé. Las condiciones climáticas no ayudaron, pero se trabajó intensamente y ya no quedaron puntos calientes en ninguno de los dos frentes. Es decir, por un lado hubo como cierta tensión, como hemos dicho en el día de ayer, agarrar siempre con pinzas la información de último momento, porque las condiciones climáticas podían jugar en contra lo que ha sido la situación de los bomberos, por el tema de los vientos, que por las jornadas de calor que estamos viviendo precisamente hoy en día, que no ayuda para nada a la hora de opacar el fuego, pero bueno, finalmente están controlados. Más allá de eso, no recuerdo si en el día de ayer hemos profundizado este detalle, que no es menor, de lo que ocurrió en el lago San Roque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el lago? No sé si lo hemos dicho al aire en el día de ayer, negro, pero cuando los aviones hidrantes trataban de juntar el agua en el lago San Roque, casi la avioneta casi pasa por encima de alguien que estaba haciendo actividad náutica. Se lo carga, sí, en la casi panza se del lo avión. Carga. Uno lo leyó la noticia, digamos. Pero hubiera sido una anécdota, lo digo. Pero después me enteré que estaba registrado eso. Fue registrado por los teléfonos celulares. Ajá. Lo que pasa es que cuando los uno siente como vecino que viendo filmar el avión para juntar el agua, sí. Primero que nada, obviamente, por querer registrar ese momento en que recolectan el agua. Obvio. Pero también porque uno veía en ese video que en el lago había distintos vehículos náuticos, sí, muy cerca de esa avioneta, y en el video precisamente se ve claramente que el avión pasaba por arriba de un sujeto que estaba en una moto náutica. Ajá. Y casi se lo lleva encima. Se lo lleva de paseo a la sierra. Se lo llevaba de paseo por encima, digamos. Esto que parece algo fortuito, digamos. Sí. Nos preguntan, no, estas cosas no pueden pasar, digamos. ¿Qué pasó, digamos? Claro, obvio. O sea, ¿cómo es la cosa? Bueno, según lo que podemos saber es que lo que podría haber explicado este terrible momento que podía haber terminado en tragedia. En general hay toda una dinámica en las instituciones que es que cuando ocurren situaciones como las que se vivió en Punilla, donde hay focos de incendio tremendos, hay una dinámica entre distintas instituciones para lograr la recolección del agua en el lago San Roque sin generar ningún siniestro como el que casi ocurre de esta naturaleza. En ese sentido debe haber un trabajo conjunto entre el Plan Provincial de Manejo del Fuego y lo que sería el Cuerpo Especial de Policía. ¿Cómo sería esto? Primero que nada, cuando se notifica a estas dos instituciones, se comunican mutuamente, lo que tienen que hacer es, primero que nada, evitar que haya toda actividad náutica en el lago, incluso que haya un buzo en el lago para asegurarse de que no haya... Es parte del protocolo para que el tipo junte claro, el agua con el avión. Supuestamente hay una especie de protocolo que dice, a ver, si ocurre una situación así, se debe cumplir este protocolo donde determinadas instituciones, sea Plan Provincial de Manejo del Fuego y Cuerpo Especial de la Policía, que es el CEP, deben llevar a cabo aquí en el lago San Roque. Sería un montaje de dispositivo de seguridad. Uh-huh. Bueno, entonces uno se pregunta, el dispositivo parece que no estuvo. Claro, el buzo. No, o sea, uno veía, por ejemplo, los videos de celulares y había actividad como náutica como cualquier otro día común y corriente. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, la explicación que uno debe encontrar es que hubo una falla de comunicación entre Plan Provincial de Manejo de Fuego y el Cuerpo Especial de la Policía. Lo que pasa es que estuvieron casi 48, un poco más de tiempo juntando agua ahí. No tendría, tal vez ese día no tendría que haber comenzado con actividad en el dique. Bueno, pero a ver, además de que haya un buzo, también debe haber un sistema de señalización, una pista improvisada sobre el embalse, uh-huh. Un control en las costas, todo lo que sea para regular la circulación de veleros, botes, lanchas, motos de agua, etcétera. Algo que no se vio en el video, nosotros no estuvimos en el lago ni nada, pero lo que estamos muy lejos, digamos, en el otro lado del Valle Punilla, veíamos los videos de celular y había embarcaciones, había todo. Entonces, así frente a este video, bueno, evidentemente hubo una falla en comunicación. Desde la Municipalidad de Carlos Paz hizo una mención sobre esto que pasó y dijo que no fue responsabilidad suya, porque lo que señala es que todo lo que es lago es responsabilidad de la provincia y eso incluye las costas. Es decir, todo eso debe de ser por carga a, y precisamente hemos dicho, Plan Manejo Provincial de Fuego y el CEP, que es el Cuerpo Especial de la Policía, son provinciales. Es decir, hubo una falla de comunicación interna en la propia provincia. De cualquier manera, el municipio de Carlos Paz señala que, de todas maneras, sí estarían dispuestos a, por una actitud loable, de lanzar todo un plan de concientización para evitar cualquier tipo de actividad náutica cuando ocurren jornadas tan tan particulares como las que se vivió en el día de ayer y anteayer. Pero bueno, de cualquier manera, insisto, esto que parece algo fortuito, evidentemente es señal de que no hubo un trabajo serio de comunicación interna entre las instituciones provinciales y por esto mismo que casi ocurre esta tragedia de una de las avionetas que casi pasa por encima a alguien que ha estado ejerciendo actividad náutica en el lago San Roque, en pleno momento donde, así como decimos eso, también veíamos distintas embarcaciones en el propio lago, y decir, eso no puede ser, digamos, claro. Se están recolectando agua para apagar focos de incendio de gran magnitud. Entonces, bueno, decimos esto porque, bueno, más allá de la valoración que se le dan a las autoridades provinciales sobre esto, hay que decir esto, casi terminamos en tragedia de alguien, ya no por un foco de incendio, sino por el propio ejercicio de la propia provincia para apagar el incendio, lo cual, bueno, es algo a tener en cuenta, no tomarlo como algo fortuito, sino como algo, una señal de cómo se está manejando la provincia en estos temas. Mamá, con los deportes extremos, subite a la avioneta. Ojo que nos llenamos de guita con algo así, ¿eh? ¿Cómo, guita? ¿Por qué? Y si te paso a buscar con el avión, te cargo, te llevo hasta la sierra, te tiro en la sierra y... Que sea un llamado, ¿no? También porque ahí puede colaborar la autoridad municipal. Estamos pasados de rosca, hay mucho laburo, no damos abasto, Manejo del Fuego no tiene presupuesto, no sé, no tenemos posibilidad de sacar a la gente del lago. Me parece que un llamadito de Handy, un WhatsApp, algo a la Muni, decir, ¿me pueden ir a sacar a toda la gente del agua que estoy levantando agua del dique? No sé, algo. Sí, no sé si tiene... Esa cosa más de sentido común o de... se entiende que en todos lados hay presupuestos reducidos como para decir, bueno, manden al buzo, que fallen en eso, lo cual ya es grave como vos marcás. Pero por otro lado, no se les ocurre decir, bueno, pegá un llamado a la Muni, que alguien salga volando con un auto y que saque a todo el mundo del agua. Igual desconozco si puede tener todo una logística, una planificación de parte de Carlos Paz para hacerlo y con tiempos acelerados llevar a cabo esa actividad, digamos, en el municipio señalan eso, que pueden dar un plan de concientización. Pero de cualquier manera, bueno, esa es la versión que se da del municipio, que en realidad es jurisdicción provincial. Pero bueno, si la propia provincia no puede tener ninguna comunicación entre sí, entre sus instituciones, entre fuerzas policiales y el propio plan de manejo de fuego, bueno, menos podría hacerlo con jurisdicciones municipales. Claro. Negro, teníamos programado una nota al aire con los bomberos, pero parece que no estaban atendiendo. Perfecto, ningún problema, porque también vamos a pasar al aire el testimonio de otro de los bomberos. Este caso es más un testimonio personal de alguien que viene ejerciendo desde hace años su labor como bombero. En este caso estamos hablando de Jorge Alem, de La Falda, vecino de La Falda, quien ha ejercido su rol como bombero, para, bueno, dar sus impresiones personales de todo tipo, ¿no? Menciona el cómo viene manejándose el gobierno de la provincia o el estado provincial sobre lo que son los incendios, con una mirada que se contrapone quizás con la versión oficial que se da a sí mismo el propio gobierno. También aclarando en qué está fallando el propio estado a la hora de solucionar la problemática de los incendios. También hace referencia a lo que acabamos de hablar la casi tragedia del lago San Roque, tratando de dar su mirada de por qué ocurrió eso. Y también, bueno, dando su apreciación, remarcando siempre a título personal, de lo que es este fantasma, esta especulación que se tiene acerca de la autovía de montaña. Recién propusiste ahí una vía turística de llevar que el avión lleve a la gente del lago San Roque y cosas. Bueno, porque bueno, precisamente recordemos que los incendios ocurrieron ahí en las propias montañas de Sierras Chicas, en los lugares donde iba a pasar la autovía de montaña. O no, bueno, ahora estamos en duda si va a ser, si que ahora como no quedó descartada la autovía de montaña, que todavía se genera ese fantasma, si realmente es así o no, si quedó descartada. Pero bueno, en ese sentido también hace su planteo sobre si tendrá algo que ver o no estos incendios con la autovía de montaña. Más que nada, pero bueno, vamos a sacar las conclusiones, si te parece, después que escuchemos a Jorge Alem, este bombero de La Falda, que siempre, aclaremos que esto es un aporte para la radio, digamos, no es que es un audio de WhatsApp que se ha difundido. No, lo mandó directo para la radio. Lo mandó directamente para la radio panamericana, así que vamos a ver qué aporte nos puede dar Jorge Alem al respecto. Buenas tardes a todos. Yo personalmente, mi postura ante los acontecimientos que se están viendo últimamente, teniendo en cuenta el contexto y la reciente caída del proyecto de autovía por el P de Montana, me llama mucho la atención como bombero voluntario que he pertenecido al sistema de bomberos voluntarios, conociendo la topografía del terreno, que se prenda en diversos focos al unísono sobre el trazado de la ex autovía, donde ahora se ha impulsado una reserva por parte de la legislatura, haciendo una lectura de todo ese contexto. Para mí, personalmente, insisto, y como ex miembro de bombero voluntario del sistema, ¿no? Bombero voluntario sigo siendo. Para mí esos incendios son intencionales, premeditados, estudiados. Lo único que nos ha ayudado en este último es que el monte ya está verde, ya hay una humedad en el suelo que se ha retenido producto de las últimas lluvias. No hay accidentología por detrás de esto, porque es con intencionalidad. Hay gente que está mirando los vientos, hay gente que está estudiando la topografía atrás de esto, no me cabe la menor duda. Las autoridades provinciales de Defensa Civil de la provincia cursen denuncias para que esto se investigue, que ellos de motus propio inicien las investigaciones para tratar de parar con los incendiarios. Sean privados, sean emprendimientos, gente que quiera limpiar, la ley es clarita, no se puede prender fuego y punto. O sea, si lo quieren parar, lo paran. Cuestión de destinar recursos a la prevención y no al efecto del incendio dañino ya en terreno. Imagínate que no todavía no se pueden remediar los efectos de los últimos incendios. Imagínate si van a trabajar en prevenirlos. O sea, con un poco de recurso que se destina a la prevención, ya no tendrían que trabajar en el efecto dañino del fuego en terreno. Eso por un lado. Después hubo un accidente que casi termina en tragedia en el lago San Roque, donde uno de los hidrantes acuatizaba para cargar. Y es una maniobra muy peligrosa que se hace a alta velocidad en el avión. y se cruzó una moto de agua. No terminó en tragedia porque Dios no quiso, pero no hay por parte de Defensa Civil de la provincia una prevención cuando ese avión está operando. De igual modo, en el tránsito, en la ruta, se ha visto y se ve permanentemente cuando las unidades salen a apagar los incendios. Se moviliza muchísima gente por la ruta y por los caminos interiores, donde se tiene que hacer una prevención también para evitar cualquier accidente. Y eso no se ve. Tenemos incendios que son recurrentes y tareas que son recurrentes por parte del personal de emergencia, y no se ve subsanado en el tiempo los mismos errores. Seguimos incurriendo en los mismos errores, y eso es parte de la falla de las autoridades, de las principales autoridades, que dejan de lado muchas cosas que son críticas. Te repito y le repito a todos, ese es mi punto de vista como alguien que ha participado del sistema de bomberos durante años, y conozco muy bien el sistema como para decir que lo que está faltando acá es que las autoridades, las principales autoridades de la provincia, tomen su posición, denuncien ellos y se investigue con fuerza de denuncia penal, y se pongan recursos en el área de prevención, investigando el problema de fondo, que son los incendiarios. Obviamente hay un resquemor, un enojo, digamos, por parte de quienes han impulsado el proyecto de la autovía, que se les ha caído por la P de Montana. Entonces ahora, bueno, estamos pagando los efectos de ese enojo, a mi modo de ver, a mi modo particular de ver. Muy bien, ahí Jorge Allen, bombero de La Falda, que ha dado su testimonio, sus impresiones, lo que ha sido esta jornada de incendios en el Valle de Punilla. Que bueno, yo resalto esto, digamos que según él, además de que son incendios intencionales, como casi todos los incendios que surgen por estos lugares, uh-huh, le da la impresión que ha sido como premeditado, calculado, en base a conocimiento de topografía, de vientos, y que bueno, medio que sobrevuela esta impresión suya de que estar ligado a lo que es la autovía de montaña o incluso la reserva que se había aprobado en la legislatura provincial, que se iba a solapar con la autovía de montaña en la propuesta de Mariana Caserio. Entonces, bueno, se genera, lamentablemente, este tema de... Siempre están estas especulaciones, ¿no? De por qué se prende fuego, digamos. Sí. La típica de porque alguien quiere quemar esta zona para que luego se lotee y todo eso. Claro. Esto, la verdad es que desde las autoridades nunca se hacen estas investigaciones, o por lo menos llegar a un nivel resolutivo de si realmente o no el incendio fue hecho por loteo o no, digamos. A ver, para darte un ejemplo, creo que han habido estudios de impacto ambiental que proponen lotear bosques en general, zona amarilla, lo cual ya es ilegal, pero más allá de eso, en general cuando hacen la descripción geográfica, señalan, es un lugar donde hubo incendios. Lo cual le diría, mira, si yo ya fuera integrante de la Secretaría de Ambiente, ya haría una especie de notificación a la justicia para decir, miren, acá, o sea, acá quiere lotear a alguien que justo en un lugar donde hubo incendios, o sea, no sé. Fíjense, digamos, más allá del rol que uno tenga que ver como autoridad de ambiente, uno esperaría, bueno, debería notificar a las autoridades competentes para decir, ojo, acá no digo que acusar nada, ¿no? Pero acá hay una sospecha que puede haber sido. Sin embargo, parece que no se hace esa cosa. No sé si se está investigando o no de la provincia, pero la verdad que a nivel resolutivo nunca se llevó a nada. Siempre los casos que se resuelven son gente que hizo un asado, una cosa así, digamos. Claro, perejiles. Sí, perejiles. En el caso de los incendios entre las sierras semana atrás, la investigación, que también en el caso de Punilla en esta semana, también mientras iban avisando la cantidad de evacuados, los policías heridos y toda la data oficial, al mismo tiempo en todas las notas o las comunicaciones se decía que ya estaba en investigación el origen del fuego de estos incendios en Punilla. En el caso de Tras la Sierra la semana pasada, no sabemos si cayó un perejil o no, pero hay un detenido. O hicieron algún tipo de rastreo. Lo que pasa es que uno también ahí le queda como... Pero se sabe, pero que, digamos, ¿se tiene alguna hipótesis de por qué inició el fuego? No, justamente lo que sirve es el título de hay un detenido. Hay un detenido, hay un sospechoso, se lo agarró porque la investigación avanza al mismo tiempo que el fuego. Está como todo ese faroleo. Uno no termina de saber si ahí lo que se busca es justamente algún chivo expiatorio que afloje un poco la tensión de la gente. Recordemos que se había calentado bastante la situación en Tras la Sierra con lo que contábamos de Oscar González y toda la cuestión de los vecinos ahí cerca de la población. Y acá se dijo que la investigación estaba empezada para saber el origen. Ahora, ¿qué buscan? ¿Por dónde? ¿Con qué fin? Porque también tenemos el dato concreto, ayer lo escuchábamos en el programa, que en la zona de Vialet, donde se prendieron los fuegos, en los últimos días había estado carteleado, que alguien sacó los carteles, que después llegó el fuego, así que... Es el testimonio de la asamblea vecinal de Vialet Macé. Claro, por eso. Ese fue el testimonio, lo cual eso es algo que hay que tomar en cuenta, digamos. ¿Alguien le da bola a ese testimonio, digo yo, desde la justicia? Claro, lamentablemente nunca se llegó a una cuestión resolutiva que señale que un plan sistemático detrás de todo incendio por intereses económicos, digamos, por lo menos a nivel magnánimo, digamos. Incluso a nivel comunicacional del gobierno, por ejemplo, siempre se resalta, para los que tienen televisión, recordarán que los spots siempre apuntan a un pucho de cigarro que se lanza desde un auto, cae al bosque y se prende fuego todo. Como esa mirada muy minimalista, como una cosa casual, digamos, se contrapone a siempre a estos fantasmas que uno siempre le llega y le impresiona diciendo, che, ¿por qué será que pasan por acá? ¿Qué onda? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la justicia a todo esto? Mira, si te parece, te doy... ¿Te acordás que te hablé que la zona de Sierras Chicas es el lugar que más ha recibido los incendios? Un 36%, no te digo la mayoría automática de los incendios, en una década y media el 36% de los incendios llegaron a Sierras Chicas. Sí. Entonces es un trabajo que han hecho gente del CONICET y la Unión. Y cuando te referís a Sierras Chicas, te referís justamente a la región montañosa. Ah, o la montañosa, pero más cerca del otro lado, de Unquillo, de aquí de Salsipuedes, o acá mismo del otro lado. Y en transición, digamos, en general en ambos lados. Bien, ocurren. Okay. Todo ese cruce que haría el camino del cuadrado, digamos. Claro, pero incluso, o sea, este trabajo, por ejemplo, que en cualquier momento podemos charlar con los autores de esta nota. Yo había hecho un informe para el portal de Coscórdoba sobre estos temas, incluso tratando de buscar sobre los orígenes del mismo, digamos. Si uno ve el mapa, incluso yo les puse en la audiencia pública de la Autoridad de Montaña, si vos solapás el mapa que hicieron estas personas sobre la frecuencia de incendios en década y media, y lo solapás, por ejemplo, con un mapa, en particular en lo que es la región montañosa de Sierras Chicas. Si vos lo solapás, por ejemplo, con la densidad poblacional e incluso con la presencia de basurales, los incendios ocurren prácticamente pegados en medio de los focos de mayor densidad demográfica y de los basurales. Ajá. La doble conclusión es esta, que por un lado, bueno, lo de los basurales es obvio, porque se prenden fuego los basurales. Claro. Tenemos la Capilla del Monte, por ejemplo. Y en cuanto a lo de densidad demográfica, ahí no hay una explicación muy precisa de por qué ocurre. Simplemente decir esto, eso ocurre porque en esos lugares se están ejerciendo actividades que de algún modo están provocando un fuego. ¿Qué son esas actividades? No se sabe. Lo que sí se sabe es que a mayor densidad demográfica, mayor probabilidad de que ocurran incendios. Ok, bueno, sí. Habrá que ver en los casos puntuales de por qué, pero la realidad es eso. A mayor densidad demográfica, bueno, vaya uno a saber si tendrá algo que ver con el fin de semana largo. Recordémonos que esto se inició el día lunes, los incendios. Sí. El tramo final de este fin de largo. Pero eso es algo como a tener en cuenta. De cualquier manera, bueno, tenemos el fantasma no deja de cesar sobre si esto tendrá algo que ver o no con la autovía de montaña, con la reserva que se aprobó en la legislatura de parte de Mariana Caserio. Lamentablemente estamos hablando de una iniciativa ya provincial, no privada. Claro. Lo cual eso... Y sabiendo que la justicia de Córdoba está muy subsumida a los intereses políticos, lamentablemente quizás sea muy difícil que desde el ámbito judicial o penal, como propone Jorge Alem, se concrete. Pero bueno, habrá que ver si se puede hacer simplemente solapar mapas, ¿no? Siempre es así. Los focos con el trazado de la autovía, si se puede o no, determinar quiénes pudieron haber iniciado los focos. Pero por el momento el fantasma sigue merodeando por aquí. La comunicación que no podemos establecer con el cuartel de bomberos de Valle Hermoso, en cualquier momento el señor bombero se comunicará con nosotros y vemos cómo hacemos para colarlo en el transcurso del programa. Lea, mientras tanto, a la música, ¿qué te parece? Dale, vamos a la música. Muy bien, nos vamos a escuchar al Negro Fontova, una viejita. Esta te va hasta sonar hasta la década del 80.